El portavoz del Comité Coreano por Medidas de Indemnización a las Víctimas de Esclavitud Sexual para el Ejército Japonés y de Reclutamiento Forzoso dio declaraciones a la prensa el día 15 en relación con que cobra auge la campaña que exige anulación del acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual fruto de la traición de la Junta de la Renegada Park Geun-hye y clímax vendepatria pro-japonés. El vocero dijo en particular: el supuesto acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual para el ejército japonés que firmó Park Geun-hye durante su mandato en confabulación con la Horda de Abe del país insular constituye el vergonzoso documento que comprometió en secreto a encubrir el crimen de lesa humanidad del imperialismo nipón a costa de una migaja de fondo y sin ninguna excusa. Esta esclavitud que causó intolerable insulto e inenarrables pérdidas a la nación coreana no es un problema que puede ser solucionado por renegociación o acuerdo diplomático. Esto, antes de ser la liquidación de las depravaciones de Park, constituye un problema por erradicar de cuajo el constitucional hábito servilista y sumiso de la sociedad surcoreana y recuperar la dignidad independiente de la nación. Los dolores espirituales y físicos que sufrió la nación coreana y la vida frustrada de las víctimas de la esclavitud sexual por los agresores japoneses son irrecuperables con nada. No obstante, ahora los reaccionarios nipones acarrean que el acuerdo sobre exconsuladoras se ha resuelto de modo definitivo e irreversible y que no habrá más excusas de Japón en cuanto al problema de exconsuladoras y lejos de reflexionarse sobre sus crímenes del pasado, desprecian extremadamente a los surcoreanos y se portan hoy también como los metropolitanos de la colonia. Lo grave es que las autoridades surcoreanas dejan abandonados los crímenes nunca perdonables que cometió el imperialismo japonés contra las coreanas y otros de la nación, hablan sobre el desarrollo de las relaciones con Japón, enemigo jurado de la nación y la visión hacia el futuro. Así siguen perpetrando acciones traidoras de vender la dignidad e intereses de la nación. Si ellas hacen caso omiso de la demanda de toda la nación y persiguen la política sumisa a Japón, portándose según su artimaña descarada y astuta, dejarán grabadas las ignominiosas huellas ante la nación.